pactar con el diablo. No dejo de mirar esta fotografía con absoluta fascinación. No me interesan los cuatro políticos que desde su púlpito explican la sempiterna propaganda y que regitan los consabidos mensajes vanidosos sobre lo bien que trabajan, mientras sus glándulas sudoríparas expulsan ambición y ansias de poder. Más bien me atraen sobremanera las gentes que les escuchan. Observo sus camisas pulcramente planchadas, de las que deduzco vidas ordenadas. Contemplo la rigidez de sus posturas, de las que infiero espíritus disciplinados que finalizaron los estudios de bachillerato sin haber sido los primeros de la clase. Y miro sus cabellos tintados que me dicen que les obsesiona el qué dirán y que asisten puntualmente a la misa dominical a la hora en que toda la iglesia huele a eau de parfum. Es obvio, digo, que no son perroflautas desalineados ni pijip progres con complejo de culpa y con camisetas del Che, ni ecologistas fumadores de opio, ni desempleados que han perdido la esperanza, ni jubilados que mantengan a sus hijos en paro, ni hipotecados, rehipotecados o desahuciados, ni jóvenes del 15M. Pero lo que me cautiva es escudriñar lo que sucede en sus mentes. ¿Por qué estos espíritus selectos se someten a otros, más vulgares? ¿Qué les habrá conducido a dedicar parte de su existencia a escuchar vaguedades predecibles? ¿Por qué parece que disfrutan serenos de las medias verdades en un ámbito de continua falsedad? ¿Por qué su buena voluntad para con los embaucadores? ¿Por qué están incapacitados para decir que no a sus dirigentes, que, enloquecidos, insisten una y otra vez en el error? Les supongo indiferentes a la creación literaria, pero con fijación con las críticas negativas a su partido en los periódicos digitales de la región. Les pienso moralizantes, falsamente tolerantes y con vocación frustrada de archicapitalistas, lo que les convierte en liberales de boquilla y en conservadores de su patrimonio. Les imagino provincianos que asombrarían en Madrid por lo bien enterados que están y su gran destreza en repetir consignas. Saben que en política repetir lo que todos piensan es un síntoma de superioridad, no de inferioridad intelectual. Les creo reverenciando a sus líderes, pero sin consanguinidad de espíritu, y es que la postración sin cargo de conciencia es el mejor medio para alcanzar las migajas del poder algún día. Cuando se alcance dicho día, estas gentes que escuchan obnubilados, con sus camisas pulquérrimas, sus posturas estrictas y sus cabellos disfrazados, habrán cumplido con la máxima de Weber, a saber, quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo.